que yo a ti te conocí. No sé si te lo envío. Ya acuérdate que yo vivía. Mi paragüita yo a ti te abrí. Y el agua a ti te envío.